Seguimos aquí en El Espejo por los 14:30 AM. Finalmente los muchachos de décimo grado... ¡Ay, vengan! Pero vengan, yo aprovecho. Para todas las niñas lindas que están escuchando acá El Espejo, mi correo es ramirezelsexy08@gmail.com. ¡Ay, Ramírez! Pero no les digas tu correo a todas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo hablamos los dos? ¡Ay, Ramírez! ¿Qué es esa falta de respeto? Y mire, ya dejé la traga. Este man está muy feo. ¡Ay, pero cuál feo! Si yo soy todo un papi. ¿No vio cómo lloraron todas por mí en la tarima a la vez del evento? Aprovechando que ya están acá, ¿por qué no nos cuentan y le cuentan a nuestros oyentes cómo va ese colegio, qué actividades realizan? Supimos que estuvieron haciendo una actividad en contra de las palomas negras. ¿Cuál fue el balance de esta actividad? Pues ya hablé con los parceros de mi banda y arreglamos para hacer una presentación bien bacana ahí en el barrio. ¡Sí, sí! Yo ayudé y todo, ¿cierto, Ramírez? ¿Qué va, cuide si usted es todo sapo? Pero no, pues, hablando en serio, el balance ese día, pues, yo me levanté 3 números de 3 nenas así re bien. Ay, ¿se acuerdan que yo hice la campaña publicitaria para ese día? Salió súper chévere y así llegaron muchas personas. Y sí, lavamos una cuña y quedó re bien. Y Ramírez, píllese, ¿no es el tombo de la vez pasada? ¿Quién es? No, escóndase, escóndase debajo de la mesa, cuide de sacrificio. ¿Por qué? Ay, ay, ay, otra vez estos pelados por acá. Me hacen el favor y se levantan, que ya les voy a hacer una requisa. Un momento, pero en este momento estamos haciendo un programa, estamos al aire. Ellos son ya invitados del programa del Espejo. Señora gente, lo invito a que se salga del estudio y espere afuera. Acá en este momento no creo que sea lo más apropiado que esté haciendo este tipo de detenciones. No, yo no sé quién es usted, pero me hace el favor y se paran todos estos pelados. Lo mismo decían la otra vez. No, pero Tombo, déjenos sanos, vea que no estamos haciendo aquí nada, todo bien. Sí, no lo voy a hacer. Pero esto no puede ser. Te estás mirando en El Espejo por los 14:30 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Cuénteme su caso. Hoy presentamos una denuncia desde el más allá. Buenas noches, doña Eva. ¿No sale con nosotras? Mire que aquí asustan de noche. No, ¿qué va? Esos son puros cuentos. Además, no he terminado de cerrar estas denuncias. Por acá de noche hay que tenerle miedo, pero a los vivos. Bueno, doña Eva, hasta mañana y que le rinda. Hasta luego. Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Buenas noches. Me llamo Sandra Torres y vengo a denunciar. Pues es que ya cerramos. Alguien tiene que escucharme. No tengo tiempo. Solo escúcheme, por favor. Está bien, señora. Cuénteme su caso. Todo terminó hace 2 semanas. No lo podía creer. ¿Cómo él pudo hacerme esto? Si llevábamos 10 años de casados. Todo pasó tan rápido. Mi amor, voy a la tienda. Espéreme que no me demoro. ¿Y es que se piensa ir así con esa pinta a hacer mercado? Me hace el favor y se baja esa falda. ¿Y qué hace toda pintorreteada? Ya sabe que no me gusta que se eche tanto maquillaje. Parece un payaso de circo barato. Ay, Luis Carlos, no me ofenda así. Deje de ser tan exagerado. Usted no va sola para ningún lado. Camine a ver. Así comenzó todo. Él no me soltaba. Al principio, hasta me gustaba. Pensaba que era porque me quería mucho y trataba de protegerme. Pero después... después la cosa se complicó. Me celaba con todo el mundo y cada vez se portaba más agresivo conmigo. A veces esas cosas pasan. No, doña Eva, eso no era normal. Me gritaba, me insultaba y me humillaba. Y ya no solo cuando estábamos en la casa, sino delante de todo el mundo. Pero yo lo amaba y trataba de convivir con sus celos. Buenas tardes, señora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que le está mirando usted a mi mujer? Deje de endulzarle el oído, respete. Oiga, Sandra, hágame el favor y me espera afuera. Pero amor... Pero nada, salga y me espera afuera. Señor, disculpe, solo estaba siendo amable con la señora. ¿Sabe qué? Usted quédese callado. Por eso es que a las mujeres no se les puede dejar solas, porque llega cualquier pegote a mirarlas y a decirles cosas. Mi amor, estése tranquilo. Ay, usted sí se imagina cosas. Él solo estaba siendo buena persona, es su trabajo. Además, usted sabe que yo no tengo ojos para nadie más. Eso, defiéndalo. Fijo, se viene a la tienda toda arreglada para que él la mire. Nos fuimos, Sandra. Deje de echarle el ojo a otros. No sea... ¿Tan qué? ¿Tan qué? Luis Carlos, no entiendo por qué su desconfianza. Yo a usted lo amo, no le sería infiel. Tranquila, mami. No me va a armar un show acá delante de toda esta gente. Mire que nos está mirando ese policía. Mire, yo creo y confío en usted, pero en lo que sí no creo es en los otros hombres. Yo la cuido y la acompaño es porque la quiero. Y la quiero solo para mí. Por eso es que nos casamos. Tipos así son un peligro, señora. ¿Ya ve usted en las noticias? A cada rato cuentan de mujeres que han sido golpeadas por sus maridos. Así que si usted viene es a denunciar violencia doméstica, ¿cierto? Pues algo así, doña Eva. Mejor le sigo contando y usted saca sus propias conclusiones. Pero si son las 8 de la noche, Sandra. Yo le he dicho que yo le compré ese celular es para que hablemos los dos, no para que la anden llamando a toda hora. Mi hijo, pero ¿quién quita que sea para un trabajito o algo? No nos caería nada mal una platica extra. No vamos a empezar con el cuentico ese de que quiere trabajar. Déjeme y contesto. Si llaman tanto debe ser porque es urgente. Conteste a ver, pero se queda aquí cerquita donde la pueda escuchar. ¿Aló? ¿Qué hubo, Sandrita? Uno timbre y timbre, usted no contesta el bendito celular. No, mira, que otra vez su marido no la deja contestar. La extrañamos en el cumpleaños de la abuela. ¿Por qué tan perdida? No, César, no es eso. Es que ya teníamos planes acá en la casa. No diga bobadas. ¿Qué hace su primo llamándole al celular? Pásemelo. Sandra, ¿otra vez dándole explicaciones a su marido? No, mija, la veo mal, Sandrita. Pero mire, es que tengo que pedirle un favor muy urgente. Muestre a ver qué es lo que quiere. Espere, mijo, que es urgente. César, ¿qué pasó? Sandrita, pues que mi mamá sigue enferma, está muy mal. Llamo para ver si nos hace el favorcito de cuidarla mañana. Uy, pues no sé, me toca cuadrar aquí en la casa. Yo sé que usted puede, es que tengo una entrevista de trabajo y no tengo con quién dejar a mi mamá. Ay, pues no sé. Cecitar, no se preocupe que yo le ayudo mañana. Le llego desde bien temprano. Gracias, mi Sandra. La espero entonces. Un abrazo y saludos al gruñón de su marido. La esperamos mañana. Chao, César. Saludos a mi tía. ¿Que mañana se va para dónde? Mi vida era César. Necesitan que vaya mañana y cuide a mi tía, que sigue bien delicada de salud. ¿Y por qué ese César la llama siempre? ¿No será que quiere algo con usted? Que le busque enfermera a su tía. Mi amor, usted sabe cómo está la situación económica. No se puede. Para eso está la familia. Eso, vaya corriendo. Pero después no se queje, Sandra. ¿No se da cuenta que el César ese no tiene buenas intenciones con usted? Esas eran el tipo de cosas que Luis Carlos me decía. Yo me sentía muy mal. Él me armaba cuentos con cualquier tipo. Decía que no me gustaba estar con él, que prefería estar con otros hombres. Pero espere, doña Eva, que no le he terminado de contar. Le hablaré de mi última noche, cuando Luis Carlos acabó todo. Chao, mi amorcito, me voy a ver con las amigas del instituto. Hace tiempos que no salimos. ¿Cómo me veo? ¿Quién le dijo que hoy iba a salir? Se ve muy bien, pero olvídelo. Ni crea que sale con ese vestido rojo. Dudo que afuera la vaya a pasar mejor que aquí. Desde que nos casamos no he vuelto a salir. Me la paso en la casa. ¿Cuál es su problema? A mí no me niegue que me está poniendo los cachos. Se queda acá, Sandra. ¿O es que usted no me quiere? No me hable así, Luis Carlos. ¿Pero de qué habla si yo nunca le he sido infiel? Siempre lo he amado y ya ni salgo ni me arreglo para que usted esté tranquilo. Mentirosa. Siempre se arregla para salir y no es para mí. Vagabunda. ¡Jale el brazo, por favor! ¡Suélteme que me está lastimando! Yo a usted la quiero, pero es que usted a mí no. Luis Carlos, no me vaya a hacer nada. ¡Usted está loco! ¡Cálmese, cálmese! ¡Yo a usted lo amo! ¡Es el único hombre en mi vida! ¿Que si estoy loco? ¡Pues sí, pero de amor! ¿Es que usted no entiende que yo la amo? ¿Y no soportaría verla con otros hombres? ¡Usted es solo mía! ¡Y si no es mía, no es de nadie! ¡Suscríbete! más allá. Estoy hablando con un fantasma. ¿Doña Sandra? ¿Doña Sandra? ¿Doña Sandra? El feminicidio, es decir, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, es una realidad que expresa la forma más extrema de las violencias que se ejercen contra ellas, como resultado de un orden social basado en la exclusión y discriminación. El feminicidio se constituye en el último eslabón de un continuo de violencias que las afectan en los distintos ámbitos en el que se desarrollan sus vidas. Según Medicina Legal, entre el 2002 y el 2009, cerca de 12.000 mujeres fueron asesinadas, y de este número, cerca del 40% fueron cometidos por el compañero sentimental o un familiar. Según la Fiscalía, los deficientes y casi nulos procesos investigativos se dan por la poca denuncia a causa del temor, la falta de la confianza en la justicia y el no reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos. Y tal vez lo más alarmante, según el informe de la Casa de la Mujer y la Ruta Pacífica de las Mujeres, el lugar más peligroso para la mujer es su propio hogar. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Y es que algún día todo tiene que cambiar. Ser o no ser, esa no es la cuestión. Tanto tiempo y tantas cosas para cambiar. Vamos, ¿qué está pasando con el trabajo? Casi no saco ese tombo, es que si no es por mí, esto se va para el carajo. Usted siempre no se las ni siquiera hizo nada. Ramírez, véngalo bien, cállese. Sí, ¡Cállese! Bueno, pues después de estos inconvenientes, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos. Yo no sé si ustedes, muchachos, aprovechando que están hoy acá, quieren mandar un mensaje o un saludo a los oyentes. Yo quiero mandar un saludo a todos los oyentes, pero ahorita quiero mandarle un saludo a mi mami, porque yo sé que me está escuchando. Y yo un saludo a mi banda de punk, somos la ley, todo bien. Bueno, pues yo aprovecho a mandarle un saludo a todas las fans de Ramírez. También están en Facebook, fans de Ramírez arroba Facebook. Y un saludo también pues para los muchachos del equipo de fútbol. ¿Qué inventas? Si siempre perdemos. Ay, yo ni juego, siempre pierden. Ay, no, Ramírez, todo bien, póngase serio. Sí, esto es una visita de colegio. Venga, ¿no? Sí, cuídese, ese tambor. Ay, cuídese, cuídese, ¿qué se pasó? Sí, sí, Amanda, sí, oiga, sí, no la conoce, sí, para que me presente esa mona. Oiga, venga, Ramírez, es todo bien, serio. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Por eso le digo, mujer que no jodes, hombre. Eugenia, ¿por qué este vestido está mal planchado? Mire eso, todas esas arrugas que tiene. Yo no me pienso llevar eso así. Hágame el favor y me plancha otro ya. Estela, ¿por qué la carne está cruda? Ah, en esta casa nunca hay nada que comer sin problema. Siempre la comida está fría o hay algo mal hecho. Mi amor, estoy malito. Ven y me cuidas, estoy muy malito. No, ¿por qué te demoras tanto? Vente ya para mi casa o no respondo. No siempre los dichos y refranes reflejan la realidad, porque ningún tipo de violencia contra la mujer tiene justificación. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche por los 14:30 AM. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. El lucero antes del amanecer. senderito que nadie me ha de marcar. En camino y sin fronteras siempre hay de quedar. Soy la huella que revela mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. Seguimos aquí en El Espejo por los 1430 AM para mirarnos y ver de otras formas. Ya se fueron los muchachos de décimo grado y esperemos que este... Disculpe, señor, ¿estamos grabando en este momento? Buenas tardes, yo soy Alan Brito Delgado y tengo turno a las 6:30 de la tarde. No, pero esto no puede ser, nosotros en este momento estamos saliendo al aire. Excúsame, pero a esta hora me corresponde el turno de grabación de mi prestigioso programa. Buenas tardes a todos mis oyentes. ¿Pero qué es esto? ¿Cuál prestigioso programa? Si usted lo que es un abusador. Y además vengo a que me aclare exactamente por qué se la pasa diciendo que es su programa. Don Aristóbulo, por favor, cálmese, que tenemos intrusos. A ver, un momentico, mientras aclaramos, discúlpeme, don Aristóbulo y don Alan. En este momento estamos grabando el programa El Espejo. Mientras solucionamos estos inconvenientes, vámonos ya al Salón de los Espejos y ya volvemos. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Madre, solo hay una. Pese a que a lo largo de la historia nos dicen la típica frase: ¡ay, no, no, no, no, no! ¡Es que madre solo hay una! Las madres, más allá de que sean flaquitas, gorditas, blancas, negras, altas, bajitas, monas, castañas, ojiclaras, ojinegras, en fin. Bla, bla, bla, en fin. Bienvenidos al concurso Madre Solo Hay Una, porque si antes te gustaba tu madre, ahora te va a gustar el doble. Un concurso nada homogéneo y con mucha variedad. Como siempre está en nuestro amado y respetado jurado Descaro Grajales, la diva de las divas. Démosle la bienvenida a nuestra madre número uno. A ver, mi amor, ¿qué nos traes hoy? A mí me llaman Madre Cantaletuda. ¡Jonathan Fernando! ¿Qué le he dicho? Usted siempre con ese bendito desorden. Es que en esta casa no lo consideran a uno. Uno les lava, les plancha, les arregla y aquí nadie mueve un dedo. ¿Es que qué creen? ¿Que uno es la del servicio? Eso, no ayuden. Que cuando uno les falte, cuando les falte la mamita y sí van a llorar, es que me voy para ver cómo se bandean solos. ¡Stop, stop! Mi amor, no más cantaleta. Tengo que decirte que, mira, me encantó tu presentación. No, qué cantaleta. Esos agudos, esas terminaciones, esa interpretación para regañar. Oh, definitivamente me encantaste. Gracias y entra a tu camerino. Vamos ahora con la madre número 2. A mí me llaman Madre Alcahueta. Alejita, ¿quiere desayunar aquí o le llevo el juguito a la cama? ¡Ay, no me moleste! Bueno, mi amorcito, te lo dejo sobre la mesa. Mamita, su novio Jasoncito llamó y dijo que ya venía para acá. Ya me tengo que ir, pero bueno, aquí le queda la comidita. ¡Ay, mi amor! Te falta actitud para ser mamá. No, no, no, no, no, no, no. Esto es el colmo. Es que ni me erizaste esos vibratos. Esa debilidad, que falta de carácter, mi vida. Agradecemos a nuestra majestuosa juradito Descaro Grajales. Pero mejor, ¿por qué no nos vamos con la madre número 3? ¿Cómo te llamas, mi amor? A mí me llaman Madre Sobreprotectora. ¡Comienza! ¡Ay, carajo! Ferney no contesta. Siempre le digo a mi niño que avise en dónde va a estar. ¿Qué tal mi niño se me pierda? Él agarra la buseta, pero es que es tan distraído. Hermosa mujer, ¿cuántos años tiene su niño? Mi bebé tiene 19 años. ¿Será que a Ferneycito le ha pasado algo? Bueno. Bueno, el tiempo es muy escaso en la radio, así que no divaguemos y démosle la bienvenida a la madre number 4. Vamos, mi vida. ¿Cómo te llamas? A mí me llaman Madre Recochera. ¡Epa! ¿Qué hubo, Joanita? Usted es la amiga de Byron. Ay, pero si están todos reunidos, pónganse un reggaetoncito. Ya les compro más guaro. ¡Azúcar! La rumba. No, a tu edad ya no estás pa' esos trotes. La única que puede seguir como una diva, como una diosa, soy yo. ¡Te ves ridícula! Está fatal ese vestidito, esos pantalones apretados. Es que la típica mamá que se cree, pues, la super amiga de los hijos. No, mi amor, no te llamas. Salte ya del escenario. Despidamos con un fuerte aplauso a esta madre. Pero no todo aquí es malo. En madre solo hay una. Vamos con la madre number 5. This is Mambo number 5. A mí me llaman... ¡Ay, la madre paranoica! David Gerardo, ¿qué tal me le hagan el paseo millonario? Por favor, avise dónde va a estar. Envíeme las placas del carro en un mensaje, pero por favor, llame cuando llegue. Uno nunca sabe. A la muchachita, a la vecina, se la llevaron por allá a Pombotadero y la robaron. Usted sabe que ahora roban los órganos. Por favor, cuídese mucho, papito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta falta de todo, mi amor? Yo, toda una diva. Yo, en este programucho de quinta, toda una diva, toda una reina. Acá no gana nadie, mi amor. Ninguna madre. Para cada quien, madre solo hay una. Me retiro de este programa tan pachuco y me voy a vender mi revertren. Adiós, mis pollitos. ¡Mua! Bueno, llegamos al final de Madre Solo Hay Una, porque recuerda, si te gusta tu madre, ahora te va a gustar el doble. Bueno, chao y hasta la próxima. Destellos. Sobrevolamos en el helicóptero la zona donde se encuentran los líderes mundiales más importantes. Y allá vamos a conocer sus soluciones ante los problemas de desarrollo en los diferentes países. ¡Sigan en estudio! Buenos días, nos encontramos en el Salón Rojo donde se realizará la cumbre de desarrollo. Acá ya empezó la fiesta y los líderes celebran con cerveza y aguardiente. Pero esperen, Doctor Teixeira, cuéntenos qué tiene pensado hacer ante los índices tan altos de maltrato infantil en su país. Obrigado por esta invitación. Lo más importante es que nuestro país explote todos sus recursos naturales para tener un montón de dinerinho para todos. O dinerinho va a ser mejor a mi paisinho. Pero doctor Teixeira, ¿eso cómo va a solucionar el maltrato? O dinerinho es más importante, no más preguntas, por favor. Nos encontramos en otro punto del Salón Rojo, donde se reúnen tres líderes que beben cerveza mientras cierran unos cuantos tratados comerciales. Claro que sí, y le preguntamos al anfitrión qué va a pasar con la gran cantidad de niños que no pueden estudiar y terminan en la delincuencia. A ver, lo que haremos por el desarrollo es entregar muchas viviendas. Hablaremos con los Estados Unidos para tener más viviendas. Y eso es lo que la gente necesita. Ustedes lo saben, viviendas. Después de entregar las viviendas, entregaremos aún más viviendas y los niños podrán ser mejores. ¿Pero cómo van a estudiar entonces los niños? Para eso hemos hablado con el gobierno vecino, para hacer tratados de libre comercio que den impulso a nuestra economía y así desarrollar. Recuerde que vamos a hacer chillar a los ricos de la dicha, pero los vamos a hacer chillar. Porque yo creo que el desarrollo está en la tecnología. Debemos dar computadores a todos en el país. Así ellos serán desarrollados y todos seremos mejores. Con muchos computadores, celulares, iPods, iPads, debemos consumir la tecnología. Consumer. Los invitados de Europa también se encuentran en el Salón Rojo y se pronuncian acerca del desarrollo social. Si es que acaso les importa. Bueno, ahora nos encontramos con Jesús del Bosque. Doctor del Bosque, ¿qué van a hacer con el índice tan alto en los embarazos de poblaciones de bajos recursos? Anda, tío, pero aquí sí no pueden dejar de joder, hostias. Trabajaremos en la industria para obtener más recursos para los países de la Unión. Pero, doctor del Bosque, ¿eso cómo va a disminuir los casos de embarazos no deseados? Anda, chaval, que no entiendes que con el dinero arreglaremos todos los problemas. Venga, joder, qué periodistas tan brutos. Así se desarrolla la cumbre del desarrollo. Hasta el momento, se han establecido cambios masivos de tecnología y permisos para intercambiar los recursos naturales. Los temas sociales parecen estar en la agenda, aunque la cumbre termina mañana. Seguiremos informando desde la cumbre de los países más desarrollados. ¡Desarrolladísimos! ¡Que viva la cumbre! ¡Que viva la cumbre! Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Soy la huella que revela mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. Seguimos aquí en el espejo por los 1430. Discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Quisiera hablar con la autoridad competente o el director de esta emisora porque me parece una falta de usted respeto. Usted cállese, no venga a decir aquí que es una persona que tiene programa. Autoridad. A ver, un momentico. ¿Regaños e insultos? Cuéntenme su caso. Pues sí, señora. Sí, señora. Yo le voy a venir a decir qué pasa. Lo que pasa es que este señor Alan es un explotador. Se la pasa haciendo cosas malas. Me tiene ya cansado. Ni siquiera me paga salud, ni prestaciones, ni nada. Es un abusador. Explotación laboral. Terrible, terrible. Don Aristóbulo, por favor, conservemos la calma. Recuerde que este programa es uno de los más importantes de la radio colombiana. ¿Cuál importante? Si usted lo que es un explotador. Que la gente se dé cuenta finalmente quién es usted. Y a mí no me venga a decir que me calme. ¿A usted qué le pasa? Me hace el favor y me respeta. De acuerdo, de acuerdo. Falta de respeto. Aclaremos el caso. Discúlpame, compañera, ¿cómo es tu nombre? Evarista Ticasunches. Bueno, doña Evarista, yo quisiera aclarar en primer lugar que el señor Aristóbulo tiene un contrato por prestación de servicios. Esto quiere decir que la empresa ni yo nos hacemos responsables de sus prestaciones y servicios. Usted lo que es un abusador. Tanta plata que supuestamente le entra a este programa y usted ni siquiera es capaz de tener a sus empleados bien. ¿Usted qué cree? ¿Que a mí los servicios me los paga quién? Me toca sacar de mi bolsillo y no estoy en condiciones. Ni siquiera Conchita tiene para ir a la peluquería. Así que me hace el favor y me respeta. Que hable la locutora. Bueno, pues muchas gracias, doña Eva, por darnos la palabra. Finalmente vamos a tratar de llevar a cabo este programa que en el día de hoy ha tenido tantas interrupciones. Yo creo que va siendo hora de hacer memoria. Discúlpame que te interrumpa nuevamente, querida conductora de tu programa, pero quiero pedir de antemano disculpas a mis oyentes, ya que este espacio corresponde a Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Dele, dele, hermano, dele, dele, dele, dele. Ole, chino, pero avíseme bien. Dele, dele, quiérelo, quiérelo. Al otro lado, dele, dele, dele. ¿Hacia dónde, hacia dónde? Déjalo ahí, dele, no, no, no, déjalo. ¡Ah! Este sí lo besa, mire lo que hizo. Pero hermano, ¿cuál es el retrovisor? El retrovisor. Mirando hacia atrás, construyendo presente. A mí me tocó la guerra, por eso yo no tuve juventud. Ante una prueba de ADN que No, Milena, ya te he dicho que hoy no sales. Además, estás muy pequeña para empezar a salir a fiestas. Todavía eres una niña. Deberías más bien estar estudiando. Eso es ahora lo más importante. Mami, pero siempre es el mismo cuento. Que soy muy pequeña, si ya tengo 12 años. Deja de cuidarme tanto. No, señorita. ¿No ve que esa es mi responsabilidad? Cuidarla. Así que no se diga más. Siempre es la misma vaina. ¿Y ahora por qué están peleando, mijita? Abuelita, estoy cansada de mi mamá. Es que no me deja hacer nada. Y cada vez que voy a salir con mis amigos me dice que estoy muy chiquita y otras tonterías. ¡Ay, qué pereza! Mamita, pero si viera cómo fue que me tocó a mí. Las cosas eran muy diferentes cuando yo tenía su edad. Mire, le voy a contar esa historia. Mija, haga el favor y le dice a don Ernesto que nos mate unas 2 gallinas para la reunión de esta tarde. Se devuelve rápido que la situación por acá está bien complicada. De todas formas, esa reunión toca hacerla con discreción. Ya ve que los conservadores andan diciendo que por aquí no debería haber liberales, y menos reunidos. Ahora le llaman a eso disque conspiración. Mijo, ¿y usted no ha pensado que lo mejor para todos es desafiliarse de ese partido y volvernos conservadores? No, mija, ¿qué le pasa? Yo hasta la muerte liberal, como han sido todos en mi familia. Es que esto no es cuestión de afiliarse o desafiliarse, es cuestión de principios, mija. Además, mire lo que vienen haciendo los conservadores con el país. Aquí lo que se necesita es un cambio. Y ahora con Gaitán de candidato, fijo ganamos las presidenciales. Pues sí, mijo, eso sí es cierto. Además, habla tan bonito ese señor y todo lo que dice. Atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser detenidos. Mi papá era jefe liberal y entonces, como él no quiso rendirse o pasarse al bando del conservatismo, entonces él tuvo que salir desterrado, pues. Y luego a nosotros nos quemaron 2 fincas. Y en una de esas fincas vivíamos nosotros. De milagro, estoy contándoles esta historia porque nosotros quedamos encerrados, porque así fue. Y Dios me dio a mí el valor para poder sacar a mi mamá y a mis hermanos pequeñitos y salirnos para que no nos muriéramos nosotros también. Y llegamos a Bogotá a sufrir. Ay, mijita, tenemos que buscar una piecita mientras su papá puede venir por acá. Ay, ¿quién iba a pensar que la vida nos iba a cambiar tanto? Menos mal usted ya está grandecita. Ay, Dios, yo creo que en esta ciudad tan grande usted puede conseguirse un trabajo rapidito. Pues sí, mamá, aquí entre las dos yo sé que nos la arreglamos para salir adelante. Así cuando llegue mi papá encuentra a la familia bien repuesta. A la edad de los 13 años... cumplidos. Mi papá llegó y ya se relacionó pues con amigos acá, conocidos, y me llevó a trabajar a una oficina de abogados, que uno de ellos era amigo de él. Entonces ahí empecé a trabajar y a trabajar para ayudar a mi familia, para ayudar a mi papá, a mi mamá, porque ellos sufrían ya moralmente de no tener... porque ellos tenían muy buenas intenciones con nosotros de estudio y demás. Pero ya cuando eso sucedió, entonces nos tocó ya empezar cada quien a trabajar para ayudar a la familia. Buenas tardes, habla Ligia, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Quién iba a pensar que esta niña con 12 años nos fuera a salir tan eficiente? Y además, quiere ser abogada, así como va de seguro y lo logra. Salí de la niñez a mujer casada, a seguir luchando, entonces ya por todos, por toda mi familia, más mis hijos. Pero eso sí entendí que por solamente con los valores que uno tenga, que le den en su hogar, y por la educación, la gente puede salir adelante. Uy, abuelita, ¿en serio tú tuviste que hacer todo eso? ¡Qué tremendo! Y yo que pensaba que la guerra era una cosa más reciente. Ay, mamita, la guerra nos ha tocado a todos, de una forma o de otra. Por eso yo solo tuve niñez, juventud no tuve. Una niñez, sí, inolvidable, con todo, con valores, con todo lo que pueda soñar un niño. Pero ya, digamos, adolescencia como tal, no. No, porque pues ya tenía era que trabajar, que ayudar a mis padres, tenía que ayudar a mis hermanos menores, gracias a Dios. Y a mi trabajo, a mi esfuerzo, entendí que por medio del estudio es que la gente puede progresar. Y entonces pues luché y trabajé y con la ayuda de Dios siempre le di estudio a mis hijos. Y hoy día puedo decir que me siento feliz, orgullosa de ver que mis nietos han podido ser lo que yo no pude ser. Esta historia está basada en los testimonios de Ligia María Rodríguez. Sin embargo, es también la historia de muchas personas de nuestro país que, producto de la violencia, han debido recomenzar sus vidas en circunstancias adversas. A ella y a todos los que construyen memoria, nuestra admiración y reconocimiento, porque sin memoria no hay imagen en el espejo. Te estás mirando en el espejo. Por los 14:30 AM. Destellos. De los mismos creadores de ¡Hijo! ¡Hay mensajes subliminales en esa música del demonio! Y ¡Mamá! ¡Esa letra la escucho todos los días y no ha pasado nada! Llega el espejo. ¡No necesitamos de los subliminales! ¡El machismo está en la letra de la canción! A veces yo pienso en cómo sería la cosa si algún día me despertara sin esta vieja piojosa. Diosito, dime por qué en vez de hacer a esta ingrata hubieras hecho una flor ya de jodido una rana. No se necesita ser un genio para entender que las canciones son más que música para pegarse una bailadita. Comienza la fiesta. Mesa, mesa. Pero monita, ahora se va a tirar la bailada. Mire, joven, y quien quiera que me esté escuchando, mueva el pie, sacuda la cabeza, mueva la cadera a la derecha o a la izquierda, pero por favor, póngale atención a lo que canta y de paso, rompa con los mitos que le están vendiendo. A ver, monita. ¿Cómo así que mitos? Sí, señor, nos venden ideas en cuanto al machismo y la música. Por eso ponga harta atención. Vamos a azotar baldosa, sí, pero rompiendo los mitos que sobre el tema se han construido. Mito número 1. Esa música que no respeta a la mujer está solo en el reggaetón. Hay que aclarar que no es cuestión de género musical. Muchas de las letras de las canciones, con que nos enamoramos, lloramos las penas, salimos de rumba, están llenas de contenidos que refuerzan las ideas machistas. Mito número 2. Eso no es tan grave, la música es solo para pasar el rato. Si es usted de los que piensa eso, escuchemos fragmentos de algunas canciones. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quieres casa y está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Mire, sea hombre o mujer, si es una persona que trabaja merece un salario justo. Ah, y eso de que la mujer calla para que el hombre hable está más que mandado a recoger. Todos tenemos derecho a la libre expresión. Quédate entre mis brazos, traicionera. Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer. Engañosa, retretiera, no te vayas ni me quites tu querer. Traicionera, mentirosa, no te vayas, por favor. Decir que una mujer es retrechera porque deja de amar a alguien. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer. Tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, mala mujer. Si está buscando un consejo que no sea del Joe, por más despechados que estemos, asesinar no es la salida. Respire hondo, recuerde que el amor no es locura y que las emociones se deben y se pueden manejar. Después de esto, ¿queda alguna duda de que hay música machista? Esperamos que la próxima vez que cante una canción o la dedique, piense muy bien en lo que hace. Recuerde que cada uno de nosotros y nosotras es responsable de que el machismo siga siendo aún hoy una realidad. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Soy la huella que revela mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. Y usted a mí no me va a pedir disculpas. ¿A usted qué le pasa? Si me tiene en la miseria, me tiene en la calle. Yo ya estoy cansado, finalmente me voy a ir. O le voy a echar la gente en contra, porque a mí ya me cansó. Doctor Aristóbulo, yo creo que usted no está en posición de pelear. Le propongo que lleguemos a un acuerdo común. Pues el acuerdo es que me pague lo que merezco y que me dé el lugar que también merezco. Ya estoy cansado de sus abusos. Y aquí la verdadera estrella de este programa soy yo. Don Aristóbulo, recuerde que usted es un empleado más. En la radio nadie es indispensable. Pues mire, Alan, esto lo tenemos que arreglar después de vacaciones, porque usted no va a seguir abusando de mí, de la verdadera estrella de este programa. Porque aquí indispensable sí soy yo. Usted no sirve para nada y esa es la verdad. El estilo de este programa lo pongo yo. Así que no sea igualado y respete, por Dios. Bueno, don Aristóbulo, la verdad yo no puedo seguir discutiendo con una persona tan agresiva y troglodita como es usted. Hoy me ha demostrado que con usted no se puede hablar y simplemente no tengo más para decirle. Espero que usted tenga unas felices vacaciones y por favor, salúdeme a la señora Concha. Así llegamos al final del espejo aquí por los 1430 AM para mirarnos y ver de otras formas. No olviden que seguiremos acá en el espejo todos los viernes de 6 a 7 de la noche por los 1430 AM. Ustedes y nosotros nos volveremos a escuchar próximamente y que comience el fin de semana. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Jairo Rocha, Carolina Castellanos, Laura Medina, José Orjuela, Diana Ravelo, Juan Jaramillo, Karen Aroca, Santiago Flores, Carlos Londoño. Dirección y producción, Amanda Orjuela. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos.